historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. En muchos países de América Latina, la revolución es hoy inevitable. La historia tendrá que contar con los pobres de América que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Fidel Castro de Oriente a Batista combatió y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! ¡Que viva, que viva, que viva Fidel y la bandera cubana! Más que nunca vive Fidel. Si hay algo que demostró esta semana que pasó, es la vigencia, ¿no? Como jamás va a morir Fidel, solo ha emprendido un viaje hacia la inmortalidad. Programa especialísimo de Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera. Como siempre, la idea de este espacio, rescatar nuestra identidad latino-caribeña y compartir con vos lo que está pasando en la región, además de tejer algunos puentes y derribar aquellas fronteras que nos han impuesto. Programa especialísimo, ¿es así? Especialísimo programa porque no solo va a ser un homenaje a lo largo de todo el programa a Fidel Castro por su partida, sino también que es el último programa, la última edición de Al Sur del Río Bravo 2016, por lo cual es un gran evento para nosotros y nosotras que estamos haciendo este programa durante todo el año y aparte muy especial para homenajear a Fidel. Al principal o uno de los principales latinoamericanólogos de la historia de nuestra región. Ese va a ser uno de los puntos. El otro, como decías, va a ser repasar los temas más importantes que dejó este año, por lo menos para nosotros que ya nos vamos despidiendo de este 2016. Y quién mejor que nuestra latinoamericanóloga, la querida Lupita, para contarnos qué más va a haber a lo largo de este último programa de 2016 de Al Sur del Río Bravo. Edición especial, Lupita, ¿cómo estás? La edición más especial de todas las que hemos hecho. Y hoy vamos a tener de todo. Quédate prendido de la radio porque no vas a poder parar de escuchar. Mira todo lo que tenemos. Fragmentos de todas las entrevistas que hemos hecho en el año para hacer un panorama rápido sobre lo que pasó este año en América Latina. Todos los columnistas del sur del Río Bravo van a estar aquí mostrando su gracia, dando algunas pequeñas columnas. Vamos a tener la banda de la semana que vuelve con todo, con un Agustín que está afiladísimo. Vamos a tener quizás... Nos llegó un audio misterioso aquí en la radio, así que quizás tengamos noticias del comandante Latinoamérica. Epa, y por supuesto, mira quién volvió. Todos los saludos, todas las canciones y todo nuestro amor y nuestra gracia que tenemos aquí en el sur del Río Bravo. No podía faltar el comandante Latinoamérica en este último programa del año. No puede faltar el brindis que vamos a hacer en un rato. Ya circulan por ahí los rones, las caipirinhas, los tequilas. Y unos budines que trajo aquí, que hizo el Jera. Ajá. Que están muy bonitos, que dicen al sur del Río Bravo con copitos de chocolate. Hermosos budines, la verdad. No esperábamos menos. Se la jugó Jera. prometió y cumplió. Hay budines para el sur del Río Bravo. Ya pusimos una foto en Facebook para que sea verdad. Porque viste que si no lo publicás en las redes sociales no pasó, no existió. Así que ya está en Facebook para los que quieren corroborar. Está ahí en nuestro Facebook, que es Al Sur del Río Bravo. Y también vamos a subir alguna otra evidencia más a nuestro Twitter. Así quienes quieran se pueden comunicar con nosotros, @ Sur del Río Bravo. Lupita decía que van a estar todos y todas nuestros columnistas hoy presentes para hacer su gracia. Y si vamos a presentar a alguno de ellos que salude. Así es, ya llegó la mariposa mayor. Llegó Vicky, ya está bailando y con un ron en la mano. Vicky, recién entraste. Y unas caipiriñas, acá estamos a pleno a festejar este último programa del año. Hace un calorcito, así que vamos. Vicky, ¿qué nos trajiste para cerrar el año? Y un poco el balance del 25 de noviembre. Y hay algunas palabras también para pensar, ¿no? Cómo viene este movimiento de mujeres de cara a este 2016. Cómo vamos terminando. Vamos a ir por ahí. Un balance general del movimiento de mujeres latinoamericanas. Americano. Vamos por ahí, exacto. Bien, muy bien, también Vicky. Está nuestra mexicana era, la sí. Pata mexicana, la pata chilanga y más cerquita del Río Bravo que tenemos, con la columna de rescate histórico. No sabemos bien qué rescate va a haber hoy. Pero algo relacionado a Fidel y más allá, ¿no? Sí, ahí se acerca al micrófono. Obligadamente. La obligamos. Hola, Era, sí, ¿cómo estás? Un poco obligada, muy bien. Yo traje un poco una reflexión sobre el internacionalismo cubano y un episodio de las relaciones entre el Cono Sur y Cuba. Muy bien, interesantísimo el rescate histórico del día de la fecha. Y también vamos a tener a los demás. Sí, Juancito de Cultura Popular va a llegar en un rato. Agus también debe estar al caer. Y como siempre, el comandante en jefe de los botoncitos. Nada de esto podría ser posible sin el querido... Sí, el querido Tupac Álvaro, que ya está ahí preparadísimo para emprender este viaje. Este último viaje, Álvaro, es un viaje de ida. Me parece fantástico, estoy listo. Ya pasé el momento de mayor tensión, no vamos a adelantar cuál es, a comentar cuál es ni nada, porque es la magia de la radio, pero ahora nada puede salir mal. ¿Estás preparado? Preparadísimo. Último programa del 2016 y programa número... 65. Muy bien, vamos a ver. Buena. No, vamos a ver qué significa el 65 al final. Vamos a hacer la numerología. Y vamos a ver si llega el tiempo. Vamos a ver si nos da. Si encuentra algo interesante, sí. Bueno. Prometo buscar. Que no implique a la química. Bien. Que no esté involucrado ningún elemento de la tabla periódica. Y las distancias de ciudades chinas. Ah, eso me parece muy... Bueno, está bien. Qué lástima. Si quiere, piensa alguna sugerencia cinéfila así rimbombante para cerrar con todo. Bien, festiva. Festiva. Perfecto. Bueno, este último programa se transmite, como siempre, por nuestra casa madre, Radio Nauta, FM 106.3, aquí en la ciudad de La Plata, en la Argentina. Y saludamos con mucho gusto, con mucho afecto a las radios amigas, aliadas, que durante el año también han transmitido, y esperemos que lo sigan haciendo el año que viene también. Al Sur del Río Bravo se transmite por estas emisoras amigas en América Latina y el Caribe. Saludamos en Colombia a Radio Contagio, que retransmite desde allí. En México, Radio Comunitaria Totopo, en la sección de Juchitlán, en Oaxaca, y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, también en Oaxaca. En Chile, retransmite Radio Placeres, en Valpo, Radio Comunitaria Villa Olímpica, en Santiago de Chile, Radio Aucán, en el Valle de Colchagua, de la Sexta Región. Y también la agencia de noticias Medio a Medio. En la Argentina, la FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, Radio El Algarrobo en la provincia de Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires. Y acá cerca, FM Punta del Indio en Punta de Indio, también Radio La Mosquitera en El Bermejo, Mendoza, Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, y Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires. Radio La Pujante en Departamento de La Valle, también en la provincia de Mendoza, y Radio Pueblo, ¿ya la dijo? No. En Dianfunes, provincia de Córdoba. En Venezuela retransmite la Radio del Sur, Radio Antena Libre en la comuna Pío Tamayo, en Barquisimeto, y Radio Ecos. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala, ambas en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, en Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Bueno, nos metemos entonces, decíamos, en esta primera parte en lo que ha sido esta semana posterior a la despedida de Fidel Castro, al viaje a la eternidad del querido Fidel y también lo que ha demostrado el pueblo cubano, ¿no? Las multitudes en las calles rindiendo tributo, homenajeando al líder de la Revolución Cubana. Toda esta semana se vieron movilizaciones masivas, en principio en La Habana, en la Plaza de la Revolución, y ahora está esta caravana de la libertad que emula aquella caravana de 1959. Trayecto inverso, están haciendo por estas horas las cenizas de Fidel viajando hacia Oriente, hacia Santiago de Cuba. Están yendo hacia Santiago y fue la despedida el otro día con diferentes mandatarios de todo el mundo y diferentes delegaciones que quisieron ir a despedir a Fidel en una multitudinaria manifestación de todo el pueblo cubano, en donde realmente se pone en discusión muchos de los discursos, sobre todo de la derecha continental y de la derecha mundial, que hablan de Fidel como un dictador, sin embargo, desconocen el amor que le tiene el pueblo cubano a él y a toda la revolución cubana, por lo cual las imágenes eran realmente muy emocionantes. Quedaron en ridículo ese grupito minúsculo de gusanos allí en Miami festejando. Hay un puñado de una escuálida manifestación frente a las multitudes, no solo en Cuba, sino también en distintas partes del mundo, homenajeando a Fidel. Vamos a rescatar algunos audios, algunos testimonios de aquella jornada histórica donde se habla de cerca de 2 millones de personas en la histórica Plaza de la Revolución. Vamos a rescatar sobre todo a los principales herederos, ¿no?, hoy del liderazgo latinoamericanista, del liderazgo en América Latina. Vamos a arrancar por, quién sino, el querido Evo, que estuvo allí. Sí, Evo estuvo allí dando un discurso, la verdad, muy emocionante, y vamos a escucharlo. Fidel no ha muerto porque las ideas no mueren, menos aquellas ideas que abonan el camino de la emancipación. Fidel no ha muerto porque las luchas no cesan, menos aquellas luchas que están destinadas a dignificar a la humanidad. Mientras haya un socialista de pie luchando con la palabra, con las ideas y con la fuerza de la razón, Fidel estará entre nosotros y para siempre. Cuba y Fidel iluminan al mundo ante la sombra tenebrosa del imperio. Fidel es sinónimo de lucha antiimperial, lo que significa que es sinónimo de lucha por la humanidad. ¡Que viva Cuba! ¡Viva! ¡Que viva Fidel! ¡Viva! ¡Que viva los pueblos antiimperialistas! ¡Viva! Fidel Castro desde Oriente. Clarísimo el Evo, rescatando sobre todo el legado antiimperialista, ¿no?, de Fidel. No está de más remarcar, ¿no?, esa persistencia de Fidel Castro de poner en tensión siempre al poder hegemónico mundial y a la política global del imperio estadounidense, soportando la embestida de nada menos que 10 presidentes norteamericanos. Así que ahí Evo rescataba también el legado y la vigencia de las ideas antiimperialistas de Fidel. También estuvo presente Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que dio un mensaje también recogiendo el legado que deja Fidel Castro para todas las revoluciones que se dieron, sobre todo en nuestra América, a lo largo del siglo XX y también en el siglo XXI, como es el caso de Venezuela, donde rescata el rol que tuvo como padre, digamos, de muchos de esos procesos. Y la verdad, muy interesante lo que decía Nicolás Maduro, donde por supuesto habló también del comandante Hugo Chávez. Y también rescató algo que le había dicho Fidel hace un año. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De pronto nos vio a los ojos con su mirada de águila y nos dijo: Maduro, Evo, yo los acompaño hasta los 90 años. Le dije: no, comandante, no nos puede dejar. Y él me vio con mirada compasiva, como de un padre, casi hasta un niño, y me dijo: ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora les toca a ustedes. Hoy nos toca levantar las banderas de la independencia de la patria grande. Hoy nos toca sostener las banderas de la dignidad y la libertad de los pueblos. Hoy, comandante Raúl Castro, a nosotros nos toca llevar las banderas del socialismo bolivariano, martiano, cristiano del siglo XXI. Por ellos, para ellos y con ellos. Fidel Castro. Bueno, Nicolás Maduro también ahí haciéndose cargo, ¿no? De la posta que le toca tomar a él, a Evo y a algunos más ahí también a Raúl Castro en esto de levantar las banderas y el legado de Fidel Castro, sobre todo en esta construcción del socialismo bolivariano, del socialismo del siglo XXI, del socialismo martiano también, que hoy precisa, ¿no? Volver a ponerlo en primer plano en estos tiempos complicados en América Latina. Interesante también Maduro rescatando esa idea de no renunciar a construir este socialismo de este nuevo siglo. Sí, por lo que dijo Nicolás Maduro, parece que Fidel ya sabía cuándo se iba a morir, o algo por el estilo. Dijo, yo los acompaño hasta los 90 años, y cumplido ahí los 90 años se tomó el buque, o sea que más o menos se murió cuando se le cantó, como se decía por ahí, no cuando la CIA lo quiso asesinar, sino cuando ya no tuvo más ganas de estar aquí, sino descansando en otro lugar por todo lo que hizo por el pueblo de Cuba y por todos los pueblos de América Latina. Sí, Fidel siempre cumple, ¿no? Así que como le dijo eso a Maduro y a Evo, cumplió, les dejó ahí el legado, más de 600 intentos de asesinato se dice que la CIA quiso implementar contra Fidel, nunca pudo, así que hablábamos de quienes tienen que tomar la posta, ¿no? En el liderazgo de América Latina, Maduro, Evo, pero más que nada, quienes toman la posta del liderazgo de Fidel y de la Revolución Cubana son precisamente las propias cubanas y cubanos. Así es, vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que decían entonces los cubanos, las cubanas, el pueblo cubano con todos sus sentimientos a flor de piel en esta semana posterior al viaje eterno de Fidel Castro. Él está vivo para nosotros, está vivo. Él no se ha muerto, está vivo. Él nos ha enseñado todo lo que somos y ahora es cuando más nos toca a nosotros llevar la carga que llevaba. Fue un hombre muy de bien, un hombre de pueblo, un hombre que los americanos, los que están allá en los Estados Unidos, no han sabido agradecer ni valorar. Como Martí nos convirtió en nación y él lo significó de una manera que en el mundo entero nos puso en el mapa. Es una pérdida muy fuerte que ha sufrido el pueblo y de verdad que lo vamos a sentir por mucho tiempo, para toda la vida. Para nosotros es muy duro, porque él es único. Él ha sido el todo de nosotros. No, el futuro de Cuba se va a mantener. Nosotros mantenemos los principios de él. Él fue nuestro guía, pero nosotros somos muy fieles cumplidores. Ya con la revolución que había triunfado, lo vamos a extrañar mucho. Pues realmente nosotros nos sentimos consternados con el dolor del pueblo cubano. Pero bueno, tenemos que seguir para adelante porque ese fue el legado que él nos dejó. Hizo la revolución y nosotros tenemos que continuar la revolución. Bueno, clarísima la conciencia, ¿no?, que ha adquirido el pueblo cubano para también asumir que les toca continuar la revolución que inició Fidel y tantos y tantas hace casi 6 décadas. Parte de los testimonios con mucho dolor también inocultable en el pueblo cubano que queríamos compartir con ustedes en esta primera parte, en este primer bloque de homenaje a Fidel Castro que vamos a continuar hasta el cierre de este programa. Así es, ya se van acercando el equipo completo de Al Sur del Río Bravo para esta última edición. Saludamos a quienes se acoplaron, está Agustín y llegó también Bruno. Lucio. Lucio. Sí, después del corte, si quieren pueden saludar en un ratito. Lucio, recordamos, el pasante de Lupita, ¿no? Del curso. Bruno de... es otro pasante. Sí, sí, después Lupita por ahí nos dice quién es. Pero por lo pronto, en un ratito, Lucio y Agustín también se suman aquí a un equipo completísimo, ¿no? Falta Juan nomás. Somos sí, una banda. Juan. Estamos para un, no sé, un equipo de fútbol casi. Un campeonato de campeonato truco. Por lo menos. Nos vamos a escuchar un poquito de música. Seguimos homenajeando a Fidel. Quédate escuchando Al Sur del Río Bravo. Seguite sentipensando latinoamericanamente hoy más que nunca. Tenemos a las 3 columnistas y columnisto. A los 3 columnistas. Columnistas. Tenemos a Agus, que tiene la banda de la semana hoy. Va la sugerencia musical de la semana. Así es. Y vamos a rescatar también a lo largo del programa las mejores entrevistas, en realidad los temas elegidos de este balance de año que también estamos haciendo aquí al sur del Río Bravo. Sí, para despedir este primer bloque de homenaje a Fidel Castro, vamos a escuchar En Eso Llegó Fidel, una canción bastante conocida, en este caso de Chico Che. Sí, Chico Che, que no sé si era, tiene algo ahí para agregar, no.

tristeza no tiene fin. Tristeza, tenemos un poquito de tristeza, no vamos a ocultarlo, es normal que tengamos un poco de tristeza, pero también la cortina nos lleva a la tristeza que nos ha dejado este año en América Latina y en particular en Brasil, el primer tema de los más destacados del año que vamos a compartir aquí en este último programa Balance. Así es, el recorrido de los hechos más relevantes de este 2016 sin duda nos lleva a lo que fue Brasil este año, no por el Mundial, no por los Juegos Olímpicos, sino por el golpe de Estado, la destitución de Dilma Rousseff y lo que eso significó para el pueblo brasileño y sobre todo el impacto que tiene para toda América Latina. Todavía estamos bajo el mando de Temer y tuvo la verdad implicancias muy importantes y sobre todo, como dice la canción, una tristeza profunda de que se vuelvan a dar golpes de Estado en nuestra América. Sí, cuando pensábamos que ya no se iban a dar ese tipo de asonadas golpistas institucionales como se había dado también en Paraguay, como también se había dado el golpe en Honduras, bueno, una vez más las fuerzas conservadoras de la región vuelven a tomar el poder de una forma ilegítima, en este caso con la fuerza de los medios de comunicación, con la fuerza de ciertos sectores de la política y también de la justicia, y más que nada con diputados y senadores que valieron mucho más sus votos que los 54 millones de votos que había sacado Dilma en las elecciones. Sobre esto hablamos con muchas personas, muchos brasileños, muchas brasileñas, y vamos a compartir con vos el testimonio de la entrevista que le realizáramos hace un tiempito a Alessandre Conceição, de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, el principal movimiento popular de Brasil y de América Latina, que evaluaba lo que se vino después del golpe, las perspectivas del movimiento popular y también una razonable y necesaria autocrítica de las fuerzas progresistas y de izquierda en Brasil después de lo que ha sido el golpe parlamentario. Alessandre Conceição, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra, el MST do Brasil. Consolidado el golpe en el Senado, el golpe parlamentario, otra vez las calles de Brasil empiezan a llenarse de gente protestando. Inicia un proceso de grandes movilizaciones populares, de hecho, acá en Brasil. Nosotros estamos con una línea política unificada con todos los movimientos populares que fuera Temer, ningún derecho a menos directas ya, para iniciar un proceso de diálogo y de construcción de un proyecto popular para Brasil con unas nuevas elecciones. Entonces ahorita es así, lo sacaron la presidenta Dilma como un golpe y ahora nosotros vamos a sacar al presidente ilegítimo Michel Temer para empezar un proceso de elección directa donde los trabajadores y la población brasileña tenga su derecho de la democracia garantizada. El peor error fue cuando se intentó construir un proyecto neodesarrollista y con una distribución de renta para los pobres de Brasil. Entonces nosotros creemos que el fondo de la autocrítica pasa por esta llamada alianza la alianza entre el capital y el trabajo. El capital y el trabajo no se puede hacer una alianza como fue, donde los ricos quedarían cada vez más ricos y los pobres apenas algunas migallas para tener una vida mejor. Interesante reflexión de uno de los dirigentes del máximo movimiento social en América Latina, el Movimiento Sin Tierra. Por un lado, lo que se viene, la necesidad de salir a las calles, el pueblo brasileño, los movimientos populares están en las calles resistiendo la continuidad del golpe. Y por el otro lado, también las lecciones, los aprendizajes que le deja al pueblo brasileño y latinoamericano ese golpe parlamentario que terminó con 13 años del Partido de los Trabajadores en el gobierno y los límites también de esos proyectos neodesarrollistas que se han dado con fuerza en la última década y media en nuestra región. Sí, una de las cuestiones que hablaba es de la alianza de clases y lo que implica a veces la distribución del ingreso en países con muchísima pobreza y también con ciertos límites estructurales, digamos, para llevar adelante procesos emancipadores. Sin embargo, sabemos que son algunas piedras en el camino, pero no hay que dar por terminado procesos que los que los encabeza sobre todo el pueblo, digamos, y no dirigentes. Tal cual, así que el golpe en Brasil fue quizás el golpe más duro, paradójicamente, que tuvimos en América Latina en este 2016, y es un golpe también claramente a la región, ¿no? Al proceso de integración de unidad latinoamericana que venía avanzando con fuerza. Cambió también el mapa geopolítico en la región el golpe en Brasil. Aquí en el sur del Río Bravo, por suerte, ante tantas malas noticias, tenemos a alguien que nos levanta el ánimo, ¿no? Ante todos estos bajones. Sí, tenemos nuestros propios reidores, contratamos gente acá para que se venga a reír un rato para poder levantar un poco el ánimo. Y después tenemos a Lupita, que es, sin lugar a dudas, la vanguardia de la alegría, por lo menos aquí en Radionauta y en el sur del Río Bravo. La vanguardia de la alegría, el bálsamo de América Latina y el Caribe, llegó a la mesa del sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega... ¡Hay equipo Pachamama! ¿Cómo anda nuestra querida María Guadalupe Jennifer López Guayar, más conocida como Lupita? Ay, era muy bien aquí. Igual ya estoy un poquito emocionada porque sea el último programa, la verdad, que estoy así como un poco... ¿La nostalgia? Emocionada. Y sí, imagínate que a mí, bueno, mis veranos siempre son moviditos, pero aquí, si no tengo al sur, es como que me falta algo en mi corazón. Imagino, Lupita, por su corazón, por su alma, un mundo de sensaciones, ¿no? Con el final de este ciclo, con lo de Fidel, que aparte recordamos, ¿no? Que sí. Lupita ha sido, ¿cómo se dice? Lupita, fue una niña que conoció a Fidel Castro, que estuvo en el mismo lugar que él. Fidel Castro le contó un cuento. ¿Las nanas cómo eran? Él me contaba los cuentos del tío Joseph. Cuando era pequeña yo correteaba por los cuarteles y por los CDRs allá en Cuba. Y ahora, en el último verano no va, que yo misma le leía el Granma mientras él estaba en su hamaca. Y de alguna forma dimos vuelta a la historia. Y cuando él me contaba, ahora yo le contaba. Así que siempre lo recordaré con mucho, mucho cariño al tío Fidel. Aprendió mucho de Fidel, ¿no, Lupita? Aprendí muchísimo. ¿Cómo te pegó la noticia, Lupita? ¿Te agarró desprevenida? ¿Vos ya te lo esperabas? Y yo sabía, porque lo había telefoneado a Raúl días antes y Raúl ya me había dicho que Fidel estaba mal, que Fidel estaba en las últimas y ahí ya... Bueno, yo ya me lo esperaba. Venir. Sí, de hecho... Ya, ni bien ahorita mismo me bajé del avión que estaba allá en Cuba también en los funerales, fuimos con Agustín. Así que bueno, yo estoy tranquila sabiendo que ha dejado un gran legado a toda América Latina. Y aparte usted conoce al pueblo cubano, sabe que va ahí a tomar la... Es parte, Lupita, es parte, del pueblo cubano. Claramente, y de todos los pueblos. De su tenacidad, de su resistencia, de su amor profundo por su ser cubano. Así que yo puedo decir que tengo fe, tengo esperanza de que Fidel va a seguir vivo en nuestros corazones. Qué lindo, qué lindo. Lupita, ya presentamos a las columnistas Era y Vicky, ya saludó Tupac Álvaro, pero va cayendo más gente al baile. ¿Saludamos? ¿Presentamos? Y sí, porque acaba de venir ahorita mismo conmigo Agustín desde Cuba, que nos vinimos de seis así como que rapidísimo. Llegó más tarde, se fue a bañar a la casa. Sí, sí, sí. Pasa que en Cuba hace un calorcito que transpiré en toda una semana allá en Cuba. ¿Cómo va, Augusto? ¿Bien? Bien, bien. Acá estamos tranquilos, con calorcito, pero por suerte con un ventilador. Bueno, qué bueno que pudo venir temprano para brindar, para comer con todo el equipo. Y hoy nos prometió, no sé si va a cumplir, sugerencia musical. Prometió banda de la semana. Vamos a cumplir, se supone que en este mismo bloque, por lo que estaba pautado. Después veremos si se realiza o no se realiza. Bueno, va entrando en calor el querido Agus Ducid para también hacer su aporte musical, en este caso al sur del Río Bravo. Y también está con nosotros Lucio Vélez, nuestro queridísimo pasante de latinoamericanólogo, que bueno, ya es parte del programa. Perdón, Lucio, que te dije Bruno. No sé si tenés un hermano que se llama Bruno o solamente te cambié el nombre. Pero le suele pasar, no es personal. Vélez tiene un problema con los nombres en general. Sí, sí, no lo tomas personal. De hecho, podríamos haber hecho un recopilado de todas las veces que le cambió el nombre a los entrevistados. Sería muy bueno, pero me da un poco de vergüenza hacerlo al aire. Bueno, dejémoslo saludar, pobre Lucio, ¿cómo andás? Buenos días, disfrutando el calor, por suerte. Ah, pensé que así disfrutando del programa. También, por supuesto. Ok, buenísimo. Se queda acá, estamos ahí a punto de firmar contrato. ¿Cómo va esa cuestión ahí con la producción? Viene, ya está todo encaminado. En cualquier momento ponemos la firma, como se dice. ¿Están dadas las condiciones para su incorporación? ¿Habrá, no? ¿Temporada 2017, Lupita? Sí. Por supuesto, por supuesto. Ya me estaba preocupando. Bueno, Lucia, en un rato, si querés ahí metés la cuchara, vamos viendo. Dale. Mientras tanto... seguiremos disfrutando. Ahí va. Bueno, Lupita, es su momento. Los micrófonos son suyos. Que dijo antes de empezar su columna que había habido cierto mensaje, cierta advertencia, llegó un paquete. ¿Qué pasó? Llegó un nuevo audio de WhatsApp al celular de la radio, que lo hemos ahí detectado y analizado con Álvaro. Pasó por el filtro de Tupac Aloro. Pasó por el filtro y suponemos el filtro de la Deep Web y suponemos que es una nueva aventura del comandante latinoamericano. Todo parece indicar que ha regresado. Ay, me encanta. Ha regresado. ¿Le damos play? Play. Han pasado meses desde la última aparición del comandante Latinoamérica. Nadie ha escuchado de sus nuevas andanzas, ni lo han visto aparecer por ningún lado. Un gran silencio reina en su persona. No hay rastros del comandante Latinoamérica. Desde todos los puntos de nuestra patria grande, hace eco la misma pregunta. ¿Dónde estará el comandante? ¿Dónde estará? ¿Dónde se encontrará nuestro héroe? Así es, nadie lo sabe. Esas preguntas no son en vano. Quizás el comandante no pueda escucharlas, pero miles en las casas, calles y mercados latinoamericanos. Ahí mismo sus hermanos y hermanas están preocupados y organizándose. Algo malo debe estar pasando. El comandante no nos abandonaría así. Sí, debemos buscar alguna manera de ayudarlo. Ese comandante bueno para nada, al final se borró, justo como nos decían. No, no es así, no digas eso. Seguramente el comandante está en apuro. ¿Y quién lo va a rescatar? Pues, nosotros. Todos juntos salvaremos al comandante Latinoamérica. Con la voluntad que solo el pueblo latinoamericano puede tener, miles y miles de hermanos de la patria grande comienzan a organizarse. Vienen de la sierra, de la selva, de la pampa, del desierto, del Caribe. Todos con el mismo propósito, activar la latiseñal. Mientras la latiseñal atraviesa el cielo con su luz, todo queda en silencio. La expectativa colma los rostros del pueblo nuestro americano. Pero nuestro héroe no aparece. ¿De qué extraño artilugio será víctima nuestro querido comandante Latinoamérica? Echemos un vistazo en su guarida secreta para averiguarlo. En algún lugar oculto por la naturaleza está la guarida del comandante Latinoamérica. Todo parece tranquilo, demasiado tranquilo. Excepto una cosa, ¿qué es esa quebradura en el tablero comunicador del comandante? ¿Alguien ha irrumpido en la guarida? ¿Alguien no muy amigable? ¿Qué es eso ahí en la esquina? Una hoja de coca, y luego otra, y otra. ¿Será quizás el rastro que nos ha dejado el comandante para encontrarlo? Esto parece una tarea para la Liga de la Justicia Social. Nuestros héroes, el niño Amazonas, el hombre Quetzal, Superchola y Foco se reúnen rápidamente a discutir qué hacer. Superchola, toma la palabra. Esto parece una obra del villano Vende Patria, ¿ya? El comandante Latinoamérica no es así. Con todas las cosas que están pasando, él hubiera hecho algo, ¿ya? En estas hojas de coca está la clave. Puedo rastrear su olor por miles de kilómetros hacia el norte. ¿Cruzando el río Bravo? Eso me temo, hermano. ¡Rápido! ¡Debemos organizarnos! ¡Interceptaré todas las comunicaciones clandestinas que pueda! Buena idea, Foco. Arreglaré el avión Pulqui con mis herramientas de pedernal y obsidiana. Eu vou a recorrer toda América Latina para pesquisar tudo o que eu posso encontrar. Pronto, nuestros héroes entienden que todas las pistas llevan a Washington. A bordo del avión Pulqui, los cuatro super latinoamericanos viajan hacia el norte del mal. Mientras tanto allí, el villano Vendepatria no está solo. Su máximo jefe, cerdo imperialista, está manejando los hilos del devenir de América Latina. En un rincón de la guarida de los malhechores, el comandante Latinoamérica se encuentra atado, maniatado y drogado con comida frita y gaseosa dulce. Esta dieta imperialista no deja que su sistema funcione y sus poderes están debilitados. Yankee, go home. Pero amigo, me extraña. Ya estamos en casa. Ya verán, tendrán su merecido. Podrán conmigo, pero no con todos los que resisten. Ay, comandante, comandante. Estamos planeando esto desde hace años ya. ¿Te crees que no podemos contra todos los que resisten? Villano Vendepatria, dale su macumbo de hoy. Sí, señor, sí. Pero ese macumbo nunca será agrandado, porque nuestros héroes han llegado a la guarida. Ningún sistema de comunicaciones resiste la técnica de Rodolfo Walsh. ¡Alto ahí, cerdo imperialista! ¿Cómo no nos dimos cuenta que eres tú el que estaba detrás de esto? Pero si es super chola. Indiacita ignorante. ¿Cómo estás lidiando con las mineras allá en el altiplano, ¡Maldito cara! ¡Es hora de que aprendas tu lección! El hombre Quetzal se abalanza sobre el villano Vendepatria, tirando proyectiles de obsidiana y dardos de peyote. Pero el maldito villano los esquiva como lo hace con sus obligaciones fiscales. El villano lo alcanza y le asesta en uno de sus golpes de estado. ¡Ja! ¡Bounce! ¡Pound! El hombre Quetzal es derribado. Mientras tanto, Superchola y Cerdo Imperialista se traban en combate. Nuestra heroína intenta enredarlo en sus polleras, pero Cerdo las recorta con sus tijeras de ajuste. Superchola intenta asestarle un choclazo en la cabeza, pero Cerdo le tira semillas transgénicas para que resbale. ¡Pounce! ¡Pounce! ¡Count! Es una lucha encarnizada y terrible. El niño Amazonas intenta humedecer las sogas que atan al comandante Latinoamérica. Está a punto de lograrlo, pero el villano y Cerdo Imperialista arremeten contra él. De repente, un grito se escucha desde la ventana. ¡Por Fidel! ¡Viva la revolución! Así es, mientras nadie la veía, Foco estuvo esperando su momento para hacer estallar a esos dos malditos. Se lanza sobre ellos y hace explotar su cuerpo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Salvando a todos nuestros héroes! El villano Vendepatria y Cerdo Imperialista no han adivinado sus maniobras guerrilleras. ¡Hermanos! ¡Me han salvado! ¡Ahora sí vamos a poder vencer al resto de los villanos y hacer una gran, nuevamente hacer grande a nuestra patria grande! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva el héroe colectivo! Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay equipo Pachamama! Bueno, no podía faltar, las qué bueno que volvió el comandante Latinoamérica. Latinoamérica. Impresionante cómo nos deja una luz de esperanza, ¿no? En este año de retroceso, en este año de desazón en América Latina, el héroe colectivo, ahí la liga de los superhéroes latinoamericanos, y quién sino para salvarlo ahí, el comandante Foco, ¿no? El superhéroe cubano, que también sí, tiene un rol hoy en día, la verdad, innegociable. Bueno, hablando de latinoamericanólogos, nos vamos a latinoamericanizar musicalmente en este caso. Así es, llegó Agustín al otro lado de la pecera. Sí, dio sin romperla, ¿eh? Sí, atravesó la pecera sin romperla. Y tampoco podía faltar en este último programa del 2016 la sugerencia cinéfila. En este caso, cinéfila no. Musical. No va a faltar la cinéfila al final, pero en este momento la sugerencia musical. No sé si de la semana, tal vez del año, de Al Sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con él. Bueno, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, nunca más acertada esa frase para también recordar a Fidel, en este caso en la voz de... Ali Primera. No fue casualidad, la traje especialmente por eso, la escuché y... me parecía acorde, sobre todo con el testimonio de la cubana que acabamos de escuchar recién, que decía lo mismo, que no se puede llamar muerto quien peleó por las ideas, digamos, porque peleó por los otros. Bueno, Agustín, te pones el traje ahora de columnista, ¿no? En este caso casi te hago hablar de cine, pero no, nos traes música en este caso. Te confundiste de recomendación. Sí. Estamos hablando de música, en este caso, de Ali Primera. Ali Primera, que es un cantor del pueblo bolivariano, nacido en Venezuela en 1941, ya hace un... muerto hace ya 30 años, me parece, hace poquito se cumplió 31, 32 años de su muerte. Es un compañero del estado de Falcón, nacido, como decíamos recién, en Venezuela. Y bueno, como lo que tiene por ahí su música de renovador, si se quiere, es que él la música la ha hecho, digamos, militancia de alguna forma, una forma de militar. Él lo resumía más o menos en una frase que decía... que decía más o menos así, porque no la estoy encontrando, pero... ah, decía, cuando el soldado no sirva a la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Uh-huh. Él decía, digamos, que recién le cantaría a la paz, o esas cosas que no... tan efímeras a veces, o tan ambiguas, que le cantan un montón de cantantes. Tan recién genéricas. Cuando, claro, tan genéricas, recién se las empezará a dedicar, digamos, cuando... frena un poco, digamos, esto, la explotación y un montón de cosas que él canta, digamos. Él llama a su música, digamos, la canción necesaria, que es esa canción que necesita ser cantada porque necesita acompañar, digamos, al pueblo en ese proceso de liberación, si se quiere. Fue militante también del Partido Comunista de Venezuela. Aprendió muy desde chiquito, muy desde joven, a tocar el cuatro, que es su instrumento predilecto. Y bueno, después vivió en Caracas ya a los 19 años, más de joven, que ahí se recibió de ingeniero químico. Y nada, ahí en ese momento fue cuando empezó a militar en el Partido Comunista de Venezuela. Después estuvo mucho tiempo exiliado, sus canciones estuvieron prohibidas por Rafael Caldera, que era dictador ahí en Venezuela. Uh-huh. Y... bueno, en 1985, como decíamos al principio, fallece en un accidente automovilístico de forma muy extraña, digamos, muy... Y es un artista muy recuperado en el proceso de la Revolución Bolivariana, sobre todo por las canciones que hablan justamente, bueno, del pueblo venezolano y de las luchas latinoamericanistas. Sí, es quizás la música, la banda de sonido, si se quiere, de la Revolución Bolivariana. El soundtrack de la Revolución Bolivariana, que desde que comenzó el proceso que lideró Hugo Chávez desde 1999, levantó la bandera de Ali Primera como uno de sus principales íconos, así que en cualquier parte del país se pueden ver murales y sobre todo escuchar en cualquier momento un montón de canciones que tiene Ali Primera, de esa canción necesaria, ¿no? Que él decía, no le gustaba el término de canción comprometida, sino que impuso ese concepto de canción necesaria. No sé si tiene algún dato más, algo más ahí para agregar de Ali. No, yo sé que vos por ahí tenías algún datito más, me parece, para agregar, ¿o no? No, por ahí rescatando esta cuestión del internacionalismo de Fidel, del internacionalismo de la Revolución Cubana, una de las cosas que también... destacó y por la cual también elegimos Ali Primera hoy, es su internacionalismo, su latinoamericanismo. Hay un montón de canciones de Ali Primera dedicadas a países, a pueblos hermanos, como por ejemplo la de Haití, a Nicaragua, bueno, un montón de países de la región a los cuales Ali ha dedicado y siempre tuvo esa visión y esa impronta latinoamericanista. Uno de nuestros latinoamericanólogos, por eso también estaba bueno y buenísimo a vos que hayas traído a Ali Primera en este último programa del año para esta sugerencia. Para quienes no lo conocen, ¿no? Porque no hay están, que decir, acá en Argentina no es tan conocido. Sí, hay una de las particularidades que tiene Ali Primera. Como decíamos, en Venezuela se lo llama el cantor del pueblo. O sea que es un tipo que está allá arriba y es de los más famosos. Es quizás equiparable a lo que fue en Chile Víctor Jara. Bueno, aquí también León Gieco o Mercedes Sosa. Digamos, ese nivel de cantautores emblemáticos, sobre todo de las décadas de los 60, 70. Bueno, Ali Primera fue eso y mucho más en Venezuela. Sin embargo, a nivel internacional no se lo conoce tanto, no es tan... No cruzó tantas fronteras, sobre todo musicalmente, cuando, sobre todo antes, ¿no? Antes de internet, la música circulaba tal vez un poco menos, sobre todo cantautores latinoamericanos. Costaba que llegue de un país a otro y la verdad que todavía no se conoce tanto acá en Argentina. Sí, también quizás la industria comercial de la producción musical, en este caso, también ha boicoteado que Ali pueda cruzar fronteras. Sin embargo, se vienen haciendo intentos y en estos últimos años, sobre todo impulsados desde Venezuela, se ha conocido mucho más el canto necesario de Ali Primera. Y como canción necesaria, queda para despedirnos una canción también producida por Ali Primera que se llama Yankee Go Home. América Latina obrera, rescatando nuestro espíritu latinoamericanista en voz del cantor del pueblo bolivariano. Ali Primera. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee, go home. Yankee go home, Yankee go home. Ya regresa al sur del Río Bravo. Hoy en Radionauta, cumbia masiva. Hecho con tanto amor profundo. Véanlo con sus propios ojos. Y de repente, algo terrible sucede. Rácate. Tengo miedo de tentarme en todo momento. El imperialismo en la lengua es tremendo. La poesía es la manera de ganar el último combate a la muerte. Más sorpresas, más cumbia, más economía. Largo camino hacia la belleza y la justicia. Está todo tan degradado. What does it mean? ¿Qué pasa con cumbia? Es esto. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Jueves a las 5 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora. Continúa al sur del Río Bravo. La paz en Colombia también fue uno de los temas centrales que atravesó este año nuestro americano. Por eso también vamos a traer a la mesa alguna breve síntesis de estos caminos que sigue buscando empedernidamente el pueblo colombiano para acabar con más de 50 años de conflicto interno. Sí, la verdad que la segunda mitad del año estuvo atravesada sobre todo por el proceso de paz allí en Colombia, los primeros acuerdos, después el plebiscito, cuando ganó el no, y ahora la nueva firma de los acuerdos. Los avances y los retrocesos que se vienen dando allí en Colombia fueron uno de los temas de la segunda parte del año, y en este caso queremos recuperar una de las entrevistas que hicimos. También fue uno de los grandes temas, así que tuvimos bastantes entrevistados y entrevistadas de allí de Colombia. Sí, vamos a rescatar en este caso una de las últimas entrevistas que realizó al sur del Río Bravo. Fue, si no me equivoco, la semana pasada, ¿no? A la vocera de Marcha Patriótica, Marieta Toro. Sí, la semana pasada. Con quien estuvimos dialogando sobre varias cosas, pero en principio sobre este nuevo acuerdo de paz en Colombia. Después de lo que fue el no en el plebiscito, recordamos, se empezó un diálogo nacional, sobre todo con sectores del uribismo, de la ultraderecha colombiana que se había opuesto al plebiscito, que había militado por el no. Comenzó ese proceso de diálogo, se llegó a un nuevo acuerdo entre el gobierno colombiano y la FARC, que justamente ayer fue refrendado por el Congreso y ya va a tener luz verde. Comienza también el proceso de desarme de las FARC, y paralelamente se daba una nueva arremetida del paramilitarismo contra el Movimiento Popular Colombiano, en particular contra la Marcha Patriótica, que denunciaba una ola de asesinatos, 6 asesinatos a militantes de la Unión Patriótica en la última semana, y el recrudecimiento, decíamos, de la avanzada paramilitar contra el Movimiento Social Colombiano. Hablaban de 125 integrantes de Marcha Patriótica asesinados en los últimos 5 años desde que se conformó esta organización. Sí, uno de lo que tiene que ver con los acuerdos de paz no solo es que se pueda dar el pase, en este caso de la FARC, a la vida política, sino también justamente que el Estado pueda reconocer el papel preponderante que está llevando adelante hace muchísimo tiempo en contra de territorios y en contra también del pueblo colombiano, con el paramilitarismo y también con el ejército colombiano, digamos. Es un acuerdo que implica un cambio de perspectiva, en este caso, de las dos partes, o de las tres partes, porque una de las cosas que siempre denuncian las organizaciones colombianas, y en este caso también nos comentaban la semana pasada, es el rol que tiene el gobierno y algunos sectores de la oposición, en este caso, en la conformación de grupos paramilitares que siguen operando allí en Colombia y asesinando militantes sociales. Sobre todos estos temas, nos decía lo siguiente Marieta Toro, vocera de la Marcha Patriótica desde Colombia. Estamos en diálogo con Marieta Toro, ella es responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de Colombia. No puede ser posible que en el marco del proceso de paz y a puertas de firmar ya el acuerdo final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Nacional, pues nos esté pasando esto, ¿no? Desafortunadamente, 5 o 6 compañeros de Marcha Patriótica asesinados, que es parte de esa estrategia de quienes están en contra de la paz, de quienes están a favor de la guerra y quieren mantener y perpetuar la guerra en el país a partir de la estrategia paramilitar. Y negar que el paramilitarismo todavía existe y sigue operando y sigue funcionando y sigue con una red de apoyo que los financia y que los legitima y los mantiene desde las esferas del poder, pues será muy difícil que logremos avanzar hacia la paz. Infinidad de denuncias demuestran claramente la connivencia entre las fuerzas militares y las fuerzas paramilitares en muchos de los territorios donde se cometieron las mayores masacres. No es una operación aislada, los paramilitares actúan en conjunto con la fuerza pública. Entonces para nosotros esto es un momento histórico que nos llena de enorme esperanza, de enorme alegría. Sabemos que no va a ser fácil y que dependerá de nuestros movimientos y de las organizaciones y de la gente en la calle, que se cumpla y se implemente lo que se ha acordado, que son unos mínimos. No es lo que quisiéramos, porque desafortunadamente producto de la misma correlación de fuerzas que hay en el país y del trabajo de la derecha y el poder que tiene, pues el acuerdo tiene una base mínima, es un acuerdo con una posibilidad enorme para transformar la situación del país y que requiere también efectivamente un compromiso no solo del Estado, sino de todas las instituciones y de la comunidad internacional también para evitar que esto siga pasando. Porque como lo hemos repetido en innumerables ocasiones, la paz de Colombia no es solo la paz de Colombia, la paz de la región es parte de avanzar hacia que nuestra América sea territorial. Pasaba por el sur de Río Bravo Marieta Toro también, ¿no? Hablando de la situación del movimiento popular de cara a esta nueva etapa en Colombia, la vigencia del paramilitarismo, pero también la esperanza que se abre a partir de la firma de este nuevo acuerdo de paz, que como decíamos, ya fue refrendado en el Congreso colombiano. Va todo bastante... Esta vez sí, fue refrendado en el Congreso, no a través de plebiscito. Y lo que se viene ahora es el proceso de desarme de las FARC, con lo cual dentro de 150 días aproximadamente la guerrilla va a convertirse en una organización política. Y también otra información de estos días es que el 10 de enero se va a retomar el diálogo con el ELN, la otra insurgencia colombiana que también había quedado congelado, y siempre se dice que para que haya una paz completa se precisa también que se llegue al fin del conflicto también con esta guerrilla. Bueno, pasaba a Colombia, otro de los temas destacados de este año, quizás el más positivo, ¿no? De todo lo malo que ha sucedido en América Latina, que se abra un camino para, no digamos paz, pero sí para que cierre este conflicto armado y Colombia empiece a transitar una democracia un poquito más real, ¿no? Así es, una de las cuestiones que también fuimos discutiendo con distintas personas a lo largo del sur del Río Bravo tiene que ver con que, bueno, esta es una dimensión de las tantas que tienen que ver con la paz en Colombia. Hay ciertas también garantías sociales que se tienen que llevar adelante para que la paz sea de verdad, para que se deje de llevar adelante un modelo terriblemente neoliberal que expulsa poblaciones, que saca campesinos, digamos, que sume a muchísima gente bajo la pobreza, y que esa es una dimensión también importante para que las organizaciones, digamos, tengan una posibilidad de desarrollo político sin conflicto en ese país, y también para que el pueblo colombiano pueda tener un futuro mejor, digamos. Que se resume de todo lo que decías, todas estas aristas, en la consigna que enarbola el Movimiento Popular Colombiano: paz, pero con justicia social. Así es. De Colombia volvemos a otra de las buenas que tuvimos este año, y tiene que ver con el revoloteo de mariposas nuestroamericanas aquí al sur del Río Bravo, una de las grandes buenas noticias que tuvimos durante este 2016 y que no podían faltar, obviamente, en este último programa. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. ¡No más violencia contra las mujeres! Todos los días en Latinoamérica se asesina cruelmente a una lesbiana, a una transexual, a un gay. Hay un machista puesto en la rosada, que tiene a las mujeres todas casadas. Necesitamos casa, trabajo, salud, educación y reparación. Y para ello, claro, ¡estar viva! Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Un resumencito de algunas de los testimonios sobre las distintas marchas que se dieron a lo largo del año, sobre todo del Ni Una Menos, pero también estuvo el paro de mujeres, ¿o no, Vicky? Así es. Bueno, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Qué rico que está ese budín, Jera. Impresionante, muy la piola, verdad, muy, muy rico. Ya van a empezar a sentir algunas sensaciones. Sí, que también... sí. Mm. tenga miedo. Sí, como decía Belén, bueno, ni una sí. menos Vivas Nos Queremos se instaló con fuerza en toda la región así en es. Este año, ¿no? Así es, la idea era un poco no pensar si se puede un balance, una idea general de lo que pasó este año. Veníamos recién de hablar de Colombia, ¿no? Donde en La Paz también estuvieron por primera vez considerada una perspectiva de género, de diversidad, ¿no? De disidencia. Las mujeres allá decían, y los colectivos de la diversidad, paz sí con mujeres, con diversidad, ¿no? Bueno, entonces un poco para pensar esto y repasar, venimos del 2015 con el primer Ni Una Menos, que empezó a replicar en el resto de la región, que fue tomado por Uruguay, por Brasil, que volvió con mucha fuerza este año, en junio de este año. Después tuvimos el encuentro de las mujeres con toda la potencia que tiene también este encuentro inédito en el mundo, donde se juntaron más de 70.000 mujeres en Rosario, Santa Fe, Argentina. Y también, ¿no?, participaron de otros países. Totalmente. De hecho, acá compartimos, ¿no?, la mesa de mujeres latinoamericanas, que estuvieron también por acá la semana pasada en La Plata. De ahí al paro de mujeres, ¿no?, este miércoles negro, un paro histórico que también trascendió las fronteras de este país, que replicó en el resto de la región. Y llegamos a un 25 de noviembre que nos encuentra realmente más fuertes, ¿no? El movimiento de mujeres está haciendo vanguardia, podemos pensar en estos tiempos. Está sacando con más potencia, no solo visibilizando el impacto extremo de la violencia machista y misógina, que son los femicidios, sino también un montón de otras formas que está asumiendo la violencia, ¿no? Que, por ejemplo, una compañera de Perú nos contaba, bueno, el lugar de las mujeres en las luchas contra la minería, ¿no?, en la lucha por el agua, la violencia está asumiendo en estos espacios otras formas. Así que un poco era pensar esto, ¿no?, compartirlo. Por ejemplo, en Perú, en el primer semestre del 2016 se reportaron 35 feminicidios. En Guatemala se mataron este año, 625 mujeres fueron asesinadas, y una de las consignas en Guatemala también fue: el embarazo forzado también es tortura. Hubo muchas consignas también circulando a lo largo de la región. En Chile también, por ejemplo, 34 mujeres fueron asesinadas y se notificó un centenar de ataques graves en los que va del año. Y en Argentina llegamos con una mujer cada 30 horas, y también el 25 de noviembre se presentó acá el Índice Nacional de Violencia Machista, ¿no?, que es un índice que se trabajó con distintos espacios y colectivos de la Organización de Mujeres, y que, por ejemplo, entre los datos, ¿no?, se han hecho encuestas a 59.000 mujeres de este país. Y uno de los datos nos dice que el 99% de las mujeres que contestaron la encuesta asegura que vivió al menos una situación de violencia con alguna de sus parejas. El 99% estamos diciendo. 99. ¿No? Uh-huh. Es muchísimo, ¿no? También el 97% vivió situaciones de acoso en espacios públicos y privados. Eso me pareció muy interesante, visibilizar cómo en la vida cotidiana, en el día a día, en todos lados, casi el 97, ¿no? 97% acosos en espacios públicos y privados. Bueno, entonces hay todavía, ¿no?, mucho por seguir sacando a la calle, pero sin lugar a dudas el movimiento de mujeres lo que está logrando es instalar esto en las calles, en los medios, en los espacios más ínfimos, digamos, porque es desde ahí desde donde de verdad se puede empezar a deconstruir todo este sistema heteronormativo que tiene como consecuencia estas cifras, digamos, ¿no? Un poco también para pensar la región, ¿no?, y para pensar también la región en el contexto de tomas de decisiones políticas, económicas, como las que tenemos en esta región, y qué ocurre con las mujeres, ¿no?, qué nos ocurre a las cuerpas de las mujeres en estos contextos. Charlamos con Dora Barranco, que le pedimos una mirada sobre cómo veía ella también el movimiento de mujeres, las luchas, lo que viene ocurriendo, considerando también este factor, ¿no?, que es las decisiones políticas y económicas que se están tomando en la región. Dora Barrancos, que es... Es directora del CONICET, es historiadora, tiene cantidad de publicaciones y una trayectoria enorme en estudios de género y de las mujeres. La abrevio un montón porque es enorme su devenir, digamos. Así que bueno, compartimos una reflexión de ella sobre este año que ha atravesado a las mujeres en América Latina. Exactamente. Dora Barrancos. Toda la región está sufriendo un embate de una retracción en el campo ascensional de los derechos sociales, que tienen ahora un retroceso y que creo que sí, efectivamente, toda la región estará viviendo una situación particular en orden al trabajo femenino. O sea que, por un lado, estoy muy optimista respecto de la extensión, la contundencia, la solidez que va teniendo entre las mujeres de nuestras sociedades la lucha por sus derechos, sobre todo la lucha por una vida exenta de violencias, por una mayor participación que se ha notado en conmover la estructura patriarcal, lo que contrastará seguramente con los desafíos de un mercado laboral que se va a tornar ominoso y con circunstancias de gran tensión que pueden significar o acarrear para las mujeres mayores posibilidades de violencia. Ni sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni obediente. Bueno, ahí escuchábamos a Dora Barrancos, directora de CONICET, investigadora, historiadora, una mujer muy formada en el devenir, en la trayectoria, en la lucha de los feminismos en América Latina y en el mundo. Un poco nos contaba esto, ¿no? Bueno, que venimos con mucha energía y con una mirada muy positiva sobre la organización que ha tenido y que tiene el movimiento de las mujeres con la heterogeneidad también que hacia adentro plantea, pero también tenemos que estar alerta sobre la fragilización en los cuerpos y en la situación de las mujeres que estos contextos de políticas y decisiones económicas se están tomando en esta región, cómo esto puede repercutir en las mujeres, ¿no? Entonces ella en esto avisora esto, bueno, como ya nos pasó en los 90, ¿no? Los varones comienzan a correrse porque no les queda otro de sus lugares del machismo, ¿no? Que los pone también en este lugar de proveedores y de demás, privilegios. Claro, de privilegios y de proveedores, pero cuando no están ahí, ¿qué pasa? Bueno, entonces estos contextos de avanzada hacia situaciones de crisis y de recortes y de vulneración de derechos, que también nos pone en situación de poder perder muchos derechos conquistados, nos alerta, ¿no? Entonces, por un lado, ella hablaba de como una sístole y una diástole, ¿no? En los movimientos. Bueno, venimos con mucha fuerza y vamos a seguir. De hecho, venimos de cara a una organización de un paro internacional que se está planteando, donde hay por lo menos 17 países participando en plantear esto. Argentina es uno de esos países que está articulando esta movida a nivel internacional. Entonces, esto nos da mucha potencia, pero también tenemos que ver cómo enfrentar el contexto que nos presenta la región y cómo acompañar ahí, ¿no? Cómo seguir luchando teniendo en cuenta esta realidad que estamos viviendo, que empezamos a transitar de a poco, ¿no? En los sectores populares. Sí, también me parece que el no voy a decir el despertar porque suena como si fuese algo de ahora y en realidad es un acumulado de un montón de luchas que se vienen dando hace muchísimo tiempo, pero que se logró condensar como un movimiento que, como bien decías vos, Vicky, antes, está siendo, digamos, la vanguardia en nuestra América porque está logrando un nivel de articulación que difícilmente se pueda lograr de otra manera, no solo a nivel local, digamos, en nuestro país, sino también justamente a nivel, sobre todo regional, pero como bien vos decías, para el año que viene, también en miras de una articulación internacional, lo cual lo vuelve realmente un fenómeno más que interesante. Vicky, en este sentido de lo que dice Vélez, de este florecimiento o este empoderamiento del movimiento de mujeres, ¿cuánto hay de eso, digamos, efectivamente, de que las mujeres están logrando visibilizar, salir a las calles, empoderarse y decir basta? ¿Cuánto hay del recrudecimiento de la violencia machista? Hablabas de cifras que se siguen incrementando a pesar de esto, de los distintos tipos de violencia hacia las mujeres. ¿Cuánto hay de, o es un poco y un poco? ¿Cómo es tu mirada, intentando una mirada general en América Latina, de lo que transcurrió este 2016? Claro, y es un poco difícil hablar de avances de violencias en términos de que no hay históricamente cifras de esto, ¿no? Recién ahora está este índice machista que sacaron el 25, algunos países empiezan a ensayar formas de registros de las formas de violencia, justamente en el Poder Judicial, por ejemplo, desde que está la figura, la agravante del femicidio, hay una posibilidad más de cuantificar algo que va por ese lado. Sin lugar a duda, hablar más y visibilizar las formas que la violencia ha ido asumiendo desde las macro a las micro, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre pensar en este ejemplo re pequeño, pero en la vida cotidiana, ¿no? Estar en pareja y es, te ayudo a poner la mesa. No, no me ayudas. Ponemos la mesa. Te colaboro. Te ayudo a armar la cama. No, la cama la desarmamos los dos. La hacemos. Entonces, bueno, esos son como micromachismos, ¿no? Que son los que cuesta más desarmar, los que cuesta más visibilizar. Entonces, hablar de todas las formas que asume la violencia históricamente, hablamos de la heteronorma también, ¿no? Eso sin lugar a dudas hace que se hable un poco más de todo, que se visibilice más. Ahora, sin lugar a duda, en las últimas marchas han salido a la calle muchísimas mujeres que no habían sido parte de movimientos históricos de mujeres, como decía Belén. Sin lugar a duda, digo, este año se fue el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Viene desde cuánto tiempo para atrás. Hay muchos movimientos que vienen, que tienen mucha historia, pero los dos últimos años hubo un salir a la calle de mucha gente que no se sentía convocada a esto, ¿no? Que no y se ha logrado instalar en la agenda también. Y se ha logrado instalar. Se ha obligado a los medios también, exacto, a tomar el tema. Exacto, se ha obligado a los medios. De hecho, una de las columnas hablamos, ¿no? De la Red Par, de los periodistas por el periodismo no sexista. Bueno, se ha logrado instalar. Hay leyes que avanzan en reconocer la violencia simbólica, la violencia mediática, porque también esa fue una de las formas que fue asumiendo la violencia cuando los medios empezaron a hacerse eco un poco más, ¿no? Bueno, ¿de qué forma vamos a hablar de violencia? ¿Qué voces vamos a traer para contar esta situación de violencia de género? Bueno, hay mucho. Entonces creo que sí que hay, que se está compartiendo mucho más y se está visibilizando más, y eso nos hace que hablemos más de muchas otras formas de violencia que antes no podíamos ver o pensar o identificar. Y a la vez también creo que el movimiento ha avanzado en convocar una amplitud de mujeres que antes no se sentían convocadas, que han ido tomando las armas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se han ido empoderando, que se han sentido convocadas, que entendieron el lugar en el que están y en los lugares a los que no se quiere volver, y que esto es lo que le otorga la potencia y este ascenso extraordinario que también Dora marcaba, ¿no? Del posicionarse y de que sea una vanguardia el movimiento de las mujeres en esta parte de la región, y que empieza a replicar afuera. Y este dato que también decía Belén, la articulación, ¿no? Que eso es un dato fundamental. Nada, una de tantas consignas es más juntas que nunca. Bueno, sí, ni una menos, viva nos queremos, más juntas que nunca. Hay muchas, es importante poner y decir esto también. Es una articulación que muchas de las feministas y de las compañeras que hemos traído a la columna también estaban pidiendo, ¿no? Me acuerdo de las compañeras de El Salvador diciendo, bueno, acá no nos podemos juntar en la calle porque nos persiguen. Y en esta parte del continente pensar que eso ocurra en Centroamérica es como increíble. Bueno, las compañeras de allá necesitan que contemos estas cuestiones, ¿no? Ahí no se pueden juntar y pasan por privado la dirección de los encuentros. Entonces, esto también es importante decirlo, y la articulación de los movimientos de mujeres con la heterogeneidad que presenta va a lograr que en estos otros espacios, sin lugar a dudas, el día de mañana se pueda hacer público un encuentro como se hace en los Encuentros Nacionales de Mujeres aquí y en otros lugares. Bueno, Vicky, muchísimas gracias también por venir al último programa, y te agradecemos por todas las columnas que fuimos haciendo a lo largo de este 2016, porque justamente fue un año muy movido, sí. Y la verdad, poder retratar, poder comentar distintas experiencias de otros países de América Latina también fortalece justamente este movimiento de articulación. Sí, fue clave, Vicky, que hayas estado aquí para que podamos también socializar aquí en el sur del Río Bravo todo este movimiento que se ha levantado con fuerza este año en Argentina, con fuerza, pero también en muchas partes de América Latina, como bien lo decías, con mucha fuerza en México, con mucha fuerza en Perú y también en Centroamérica y en otros lados, en Uruguay, bueno, en un montón de países en el cual esta lucha de las mujeres se ha visibilizado con fuerza. Este movimiento, como lo decías al comienzo, quizás vanguardista en esta época histórica, o como lo decía Bele, también es ejemplo de articulación y de unidad, ¿no? En un momento donde desde las izquierdas y los movimientos populares suele primar las diferencias, los matices, la fragmentación. Bueno, el movimiento de mujeres también ha demostrado un ejemplo en cuanto a poder caminar juntas a pesar de la diversidad de corrientes, de pensamientos, de las feministas y las que no se consideran feministas. Bueno, todas las mujeres juntas marchando y poniendo en el tapete ha sido quizás la oxigenación que nos dio este 2016 en América Latina, en momentos de grandes reflujos para el progresismo, para las izquierdas, para el movimiento popular. Bueno, el movimiento de mujeres nos dejó ahí alguna que otra lección en este año. Vicky, no sé si querés cerrar con quizás los desafíos que se vienen para el 2017, qué es lo que se viene de acá en adelante, las tareas y desafíos para el movimiento de mujeres de América Latina. Bueno, en principio poder sostener esta articulación, ¿no? Que vaya tomando potencia, que siga tomando visibilidad, que se pueda avanzar en un solo puño junto, a pesar de estas diferencias y de las singularidades de cada espacio. Eso es me parece uno de los grandes desafíos, y seguir trabajando en la articulación cada vez más profunda con todas las compañeras del resto de la región. No solo por lo que pasaban las chicas de El Salvador, pero por las compañeras de Paraguay, de Chile, en todos lados hay espacios en los que las organizaciones tienen más o menos visibilización. Bueno, la articulación y el salir a las calles y poner ahí los cuerpos y tomarlas y sacar la voz es uno de los desafíos para poder seguir sosteniendo y avanzar en derribar este heteropatriarcado y estas violencias, y con todas sus formas y con todos sus niveles de daño, ¿no? Uh-huh. Así que creo que un poco va también por ahí. Gracias, Vicky. Y bueno, será hasta el año que viene. De todas maneras, nos queda un ratito de programa todavía. Siguen llegando columnistas al sur del Río Bravo. Es como el funeral de Fidel, no para de llegar gente. Llega gente, seguimos homenajeando a Fidel también en lo que queda de programa. Ya se viene Juancito, se viene Era también, un montón de columnas y de rescate de lo que fue este año. Agradecemos a nuestra querida Mariposa. Y nos quedamos con unos segundos de fondo de otra de las mariposas nuestroamericanas que pasó por el sur del Río Bravo también, la querida Anita Tijoux, y otro tema emblemático de las mariposas nuestroamericanas, ¿no? Sí, es libre, atrevida. No, es antipatriarca. Sí, clásico, sí, un clásico de Anita Tijoux. Total. De lo que dejó también la lucha, sí, de mujeres este año. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Viernes 2 de diciembre, desde las 10 de la noche, tocan Valentín y los Volcanes y Toto Tomás. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. ¿El futuro cuál va a ser? ¿El capitalismo? El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Otro de los incontables legados que nos dejó Fidel, su irrenunciable convicción por destruir el capitalismo, avanzar hacia otro sistema. Así que seguimos también levantando el homenaje a Fidel aquí al sur del Río Bravo. Así es, uno de los legados para mí fundamentales de Fidel Castro tiene que ver con esa incansable esperanza que transmitía siempre Fidel en relación al futuro, en relación al futuro de Cuba, al futuro de nuestra América en general, que hoy más que nunca nos hace falta, sobre todo en estos tiempos difíciles. Así que ese es otro de los grandes legados. Si querés comentar cuál para vos es el legado de Fidel, o lo que tengas ganas de sugerirnos, hacernos alguna crítica, algún comentario, tenemos las vías de comunicación, que son las siguientes. Por Facebook estamos en Al Sur del Río Bravo y también en Twitter, @surdelriobravo. Se pueden comunicar con nosotros. Algunas personas ya nos han mandado saludos. Nuestra querida latinoamericanóloga, la que tiene la voz más agraciada y más arriba de todos nosotros y nosotras, nos va a compartir quiénes se han comunicado, quiénes han enviado sus salutaciones en este último programa del año. Ay, nos están llegando lluvia de mensajes. Aquí tenemos el de Douglas Rangel, que le mandamos un gran abrazo y nos dice: un saludo y abrazo decembrino a Lex Camaradas. Le mandamos un mismísimo abrazo lo más grande que se pueda. Y también nos escribió Carla, nuestra queridísima amiga Carla, y nos dice: ¡ey! ¡Feliz último programa! Son una gran compañía y no puedo dejar de agradecerles mucho por las buenas energías de siempre. Abrazos para todos. Una carita feliz y un corazón. Espero que nos reencontremos en el 2017, que las y los latinoamericanos nos encontremos más unidos y fuertes que nunca. Lo mismo le deseamos nosotros absolutamente, y también le mandamos un gran abrazo lo más grande que se pueda. Y también nos mandó un mensaje Lila Scotti, que nos dice: bravo, dos veces bravo, excelente ciclo el 2016. ¿Cuándo recomenzarán en el 17? Estamos ahí en tratativas con la dirección de todas las radios que nos transmiten. Con la dirección ejecutiva de Al Sur del Río Bravo. No sabemos cuándo, pero volveremos, ¿no, Lupita? Vamos. Cuando estemos lo suficientemente bronceados, vamos a volver. Abrácense todos y todas lo más grande que puedan hasta que vuelva Al Sur del Río Bravo. También tenemos más saludos, más porque saludos. Santiago nos manda por Twitter: en un año difícil para América Latina, Al Sur del Río Bravo siempre con buena energía y compromiso. Me alegró el almuerzo de los jueves. Gracias. Gracias, gracias a vos, querido Santiago. ¿Hay otro mensaje por ahí? Sí, porque Joaco nos escribe: ¡ey, qué emoción! Desde Costa Rica, en sintonía. Así que le mandamos un abrazo que llegue hasta Costa Rica y también estamos emocionados que nos escuchen. Bien, te pedimos en este último programa que te comuniques, nos envíes algún saludito, algún mensaje. En cualquier radio que lo estés escuchando, en cualquier momento, nos viene siempre bien, ¿no? Algún mimo desde otras latitudes también. También, llegó uno más, no paran de caer mensajes. Y tenemos el más esperado de todos, el mensaje de Nilda. Que nos dice, ¡hola! Ya llegué a tiempo para saludarlos y desearles para este nuevo año una lluvia de millones de gotitas de bendiciones, de amor, salud, dinero y sobre todo mucha paz. Espero que sigamos unidos por el cariño y afecto de siempre. Un abrazo tan grande que se pueda. Besos. Como siempre, obviamente le devolvemos todos esos deseos hermosos que nos mandó Nilda, que ya la vamos a tener aquí en cualquier momento. No podía faltar el mensaje de nuestra madrina también de este espacio desde Venezuela, la querida Nilda. Y hablábamos de Fidel y sus legados. Uno muy importante también tiene que ver con este concepto de la batalla de ideas, ¿no? Esa lucha desde lo comunicacional, pero también desde lo cultural, que planteó también de forma premonitoria, si se quiere, Fidel Castro hace muchas décadas, y que también es parte del sur del Río Bravo, esta batalla cultural, y para eso tenemos al nuestro columnista estrella de la cultura popular. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Dirán exactamente de Fidel, gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero el pueblo lo llama el caballo. Y es cierto, Fidel montó sobre Fidel un día, se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía, contra el polvo del alma. La historia contará sus hechos gloriosos. Prefiero recordarlo en el rincón del día en que miró su tierra y dijo, soy la tierra. En que miró su pueblo y dijo, soy el pueblo. Y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos. Y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón. El único que tuvo. Lo desplegó en el aire como una gran bandera. Como un fuego encendido contra la noche oscura. Como un golpe de amor en la cara del miedo. Como un hombre que entra temblando en el amor. Alzó su corazón, lo agitaba en el aire, lo daba de comer, de beber, de encender. Fidel es un país. Yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. La historia sacará sus cuentas, allá ella. Pero yo lo vi como subía gente por sus subiéramos. Buenos días, historia. Agranda tus portones. Entramos con Fidel, con el caballo. Buenos días, historia. Buenos entramos días, Pera. Entramos Buenos con días, Fidel y entra Juan Historia. Juan Cito, ¿cómo va? Juan Ricky Historia. Bien, acá estamos con bueno, este tema que nos toca a todos, ¿no? Del que venimos hablando. Y justo escuchábamos para abrir esta columna a Corina Mestre. Que comentaba, Corina Mestre es una actriz cubana muy de trayectoria conocida, ella nació en el 54 y sigue viva y ha actuado en varias películas y series, tuvo por ejemplo la medalla Nicolás Guillén y demás, y acá estaba recitando el poema, uno de estos poemas digamos que se hicieron bastante virales así desde que nos enteramos del fallecimiento de Fidel, que es un poema de Juan Gelman justamente. El título se llama Fidel y está publicado en un poemario que se llama Gotán, del 92. Uh-huh. Juan Gelman, quizás algunos lo conozcan, ¿no? Es un poeta argentino que vivió mucho tiempo en México, hasta su muerte, que murió hace poquitos años nomás. Y me gustó particularmente la interpretación de Corina, ¿no? De este poema. Es un poema también bastante conocido, que en realidad se hizo para uno de los cumpleaños de Fidel. Uh-huh. Fue que Germán lo escribió y fue publicado cerca de esa uh-huh. fecha. Y justamente el poema me llamaba la atención porque me parece que pone en escena esto de el cara a cara de, del personaje, ¿no? De la figura emblemática con la historia, justamente, ¿no? Eso de mirar a la historia y estar frente a, en relación, bueno, a justamente la historia de lucha, la historia de militancia de Fidel. Y cómo justamente me gusta cómo Helman da vuelta esta idea de entramos con Fidel con el caballo y dice buenas noches historia, ¿sí? Agranda tus portones, que cierre como abre, dándole la bienvenida. Te saqué la frase que tenías ahí destacada. Bueno, está bueno rescatar a Helman, ¿no? También en este rescate literario, en este último programa, otro también que ha hecho un gran aporte desde la literatura, desde la poesía, ¿no? Al sueño latinoamericanista. Quizás si tenés algo ahí para meter la cuchara sobre Helman, que como decías estuvo exiliado en México, que también tiene a su nuera desaparecida en Uruguay y en la dictadura uruguaya. Bueno, ¿alguito que quieras ahí agregar de Juan Helman? Sí, él, bueno, se fue exiliado de Argentina durante la última dictadura militar. Y la última dictadura militar fue causante, ¿no? El secuestro y la desaparición de sus hijos también. Digo, o sea, tiene toda una historia de vida muy, muy marcada por la cuestión del exilio, sobre todo, y siempre es un tópico recurrente en sus poemas. Y luego se fue a vivir a México, donde entabló relación con muchos escritores. Ha ganado, por ejemplo, el premio Juan Rulfo, o el premio Pablo Neruda, el Reina Sofía también. Digo, se podría decir que es uno de los poetas más, más impresionantes, digamos, del último tiempo. Sí. Juancito, y tenías otro regalito para la oyentada nuestroamericana, también ya abriendo el juego en sintonía, en clave latinoamericanista, tenemos ahí un poema que ya ha circulado hace un tiempo, lo había traído creo que Lupita, pero que está buenísimo para volver a pasar este último programa. Claro, lo traje sobre todo pensando en esto como el cierre del año, ¿no? Y como un poco un pantallazo de alguna de las imágenes o de las cuestiones que fuimos viendo durante los varios programas. En este caso es un poema que se llama América Latina, que va a estar contado por Nicomedes Santa Cruz, ¿sí? Que es un poeta y cantor decimista peruano. Él murió en el 92, o sea que vivió toda la segunda mitad del siglo XX, y de alguna manera es uno de los cantores más significativos del folclore de raíz afroperuana, digamos. Entonces reivindica toda una cultura afro dentro del Perú, y la pone en diálogo con la cultura indígena, con la variedad cultural que existe en el Perú. Él ha trabajado mucho tiempo en radio también, y bueno, ahora vamos a escuchar que su voz es particular, y varias colaboraciones también en prensa, como que es una mezcla entre músico también y periodista, digamos. Nicomedes Santa Cruz, América Latina. América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi tata, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica! ¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia! ¡Ah, si en mi país! Alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertad, mi hermano, pues Simón. Bien, después de este abrazo latinoamericano de Nicomedes Santa Cruz, me lo imaginaba ahí al tipo acostado en el mapa, abrazando todo el continente, una simbología impresionante, hermosísima, ¿no? Para cerrar el año. Sí, gracias Juan por traernos ese poema. Y de Cuba nos vamos para otra zona del Caribe, nos vamos para Venezuela. No sé si notó la nueva cortina que inauguramos hoy. Sí, la noté, me gusta. Un poquito más así, ahorita. Sí. Campesinos rap, también recomendamos, de allí es Los Llanos venezolanos. A Venezuela nos vamos para meternos en el último tema de los más destacados del año, esta ofensiva que ha sufrido la Revolución Bolivariana desde afuera y también desde adentro. Sí, la verdad, Venezuela atraviesa un momento difícil desde hace varios meses, pero este año en particular tuvo una arremetida continental, la verdad, significativa. Como decíamos, para el caso de Brasil, la reconfiguración del mapa político en América Latina impactó de una manera trascendental en Venezuela, sobre todo en lo que fue el ataque de los países del Mercosur para sacarla de ahí y después la avanzada de la derecha luego de ganar las elecciones el año pasado. Invitamos al querido Lucio Garriga, posible futura incorporación del programa, alumno de Lupita en su pasantía. Lucio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, te damos así unos segunditos o lo que quieras para meter una reflexión sobre Venezuela y ayudarnos también a meter en contexto el año que ha vivido la Revolución Bolivariana como uno de los temas centrales para toda América Latina. Sí, el gobierno de Venezuela, que será uno de los últimos y pocos que quedan como estos gobiernos posneoliberales, que bueno, que viene afrontando estos avances de la derecha más fuerte que en todo el continente. Hay un dato que el otro día leía muy interesante, que es se vio la avanzada de la derecha en las últimas semanas con grandes movilizaciones, con la toma de Caracas, con el diálogo entre el gobierno y la oposición, y algunos coincidían en decir que el avance de la derecha, cuando es público, así con grandes movilizaciones, no le resulta favorable justamente a la oposición, porque el gobierno siempre sale bien parado a través del diálogo, a través de otras disposiciones, y que la oposición siempre prefiere acurrucarse o impulsar maniobras desde el sector más oscuro de la sociedad. Esto es el desabastecimiento. Luego de las movilizaciones de la oposición, el dólar volvió a subir, volvió a haber grandes caídas en los supermercados en cuanto a los principales bienes y servicios que necesita la población. Y cuando la oposición se refugia en esto, en el lado oscuro de la economía, que para algunos es complejo de entender, la relación dólar con el peso nacional, el desabastecimiento, la guerra económica que viene denunciando Maduro, es cuando a la oposición mejor le va, y cuando se hace público es cuando peor le va. Porque al hacerse público es cuando tiene que hacerse... Cuando queda al descubierto. Cuando también queda al descubierto, cuando se demuestra que la Mesa de Unidad Democrática está toda dividida, que no tienen un líder y que no quieren la democracia, sino que lo único que quieren es sacar a Maduro. Tal cual, quizás la estrategia económica es lo que mejor les viene saliendo, no así las otras tácticas de la derecha venezolana, llámese golpe de alguna forma, movilización de calle, referendo, que todavía no les ha salido. Por suerte, la Revolución Bolivariana sigue de pie, sigue sorteando esos obstáculos, más allá de la arremetida internacional en Mercosur. Y la enseñanza que también deja este año es cómo la movilización popular del chavismo, la unidad del chavismo y el mayor grado de conciencia y protagonismo popular del pueblo bolivariano ha sabido defender una vez más a la Revolución Bolivariana. Agradecemos a Lucio. Sí, así es. Y tenemos una entrevista para rescatar, porque una de las enseñanzas que también tuvimos que que realizar a lo largo del año, bueno, fue poder dialogar con distintas visiones sobre lo que la Revolución Bolivariana se fue enfrentando a lo largo del año. Y en este caso entrevistamos a Andrés Santillano, él es parte del Movimiento de Pobladores y Pobladoras y profesor universitario allí en Venezuela. Saludamos con mucho gusto a Andrés Santillano, uno de los referentes del Movimiento Popular Venezolano, en este caso del Movimiento de Pobladores, también es docente e investigador. La situación en general es una situación de calma, de tranquilidad. Algunos sectores con intenciones políticas han intentado cabalgar este malestar, además un malestar legítimo que tiene una base real, pero han intentado cabalgarlo para sacarle fruto político, pero la gran sabiduría del pueblo venezolano ha hecho que esto no pase más. La derecha venezolana está, digamos, desplegando una estrategia dirigida a derrocar a la Revolución Bolivariana. Ha sido una estrategia sostenida, anunciada, explícita. Contradicción inherente, porque acude a estos mecanismos democráticos centrales del programa de la Revolución Bolivariana, pero acuden con un talante poco democrático. La convocatoria del referéndum revocatorio es una nueva oportunidad para tensar las fuerzas populares y revolucionarias. El combate electoral ha sido durante estos 17 años, a diferencia de las democracias burguesas tradicionales que terminan en las elecciones terminan adormeciendo y confundiendo al pueblo, la dinámica electoral ha permitido la elevación de los niveles de conciencia y lucha. Y en el campo del movimiento popular exige, digamos, sacudirse este adormecimiento y entender que el destino de la revolución está nuevamente, como ha pasado en los grandes momentos durante estos 17 años, los momentos de mayor peligro, está nuevamente en el pueblo, en sus organizaciones, en su capacidad de movilizarse. Más evidencia nuestras profundas falencias, nuestras profundas debilidades. La dependencia de la renta petrolera, la incapacidad de superar una economía rentista, un capitalismo que, lejos de estar derrotado, se ha refugiado en áreas que ahora empiezan a ser particularmente sensibles. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Huellas en el mar. Historias olvidadas. Cuba, qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba. En este maratónico último programa le damos la bienvenida a... Le damos la bienvenida a Era, nuestra columnista de historia, y en este caso una oportunidad especialísima para rescatar la historia de Cuba, ¿o no, Era? Sí, también una oportunidad para pensar los procesos de larga duración y los retos que se vienen ahora tras el fallecimiento del comandante. Se le fue un poquito ahí, el corazón lo tenía muy arrugado estos días, Era. Y sí, sí. Pues bueno, yo pienso históricamente, entonces me acordaba que tras la caída del muro la perestroika se tardó solo 2 años. Ajá. O cuánto se tardaron las transiciones democráticas después de la muerte de los dictadores. Es una pérdida para la historia en mayúsculas, digamos. Y hay que pensar históricamente. Bueno, pensando históricamente, ¿qué eligió para compartir en estos minutos que nos quedan en Huellas en el Mar? Bueno, muy rápido. Me habían pedido que por ahí que dije algo novedoso. La verdad me sentí un poco como Yahoo, las 50 cosas que no sabes sobre Fidel y la revolución. Entonces, Fidel no se lavaba los dientes. No lo logré, pero... quería rescatar el internacionalismo cubano pensando en que América Latina tiene una cronología específica que, si bien está enmarcada en los procesos globales signados por los acontecimientos europeos, la Guerra Fría para nosotros latinoamericanos tiene otra temporalidad, y sin duda el inicio de la Revolución Cubana fue una marca o un momento importante. Y en ese sentido, para mí, una de las huellas más significativas del proceso revolucionario cubano que sigue hasta hoy en día es su fuerte internacionalismo, que a la ONU le gusta decirle que es solidaridad, pero que en realidad es una de las patas ideológicas más importantes del comunismo, el socialismo, el anarquismo en sus previos intentos. No es caridad. No, no es caridad. Es bien político. Y bueno, quería contarles un poco que hay una conexión entre Latinoamérica y Cuba, no solo por la influencia cubana para los combatientes guerrilleros que fueron o se formaron en Cuba o asimilaron las propuestas del foquismo, sino porque durante la contraofensiva montonera y el regreso de los combatientes miristas a Cuba, a Chile, hubo dos experiencias muy interesantes que tienen documentales, por si los quieren ver, el de las guarderías montoneras en Cuba de 1979 a 1983 y el proyecto Hogares del MIR, también en Cuba, de 1980 a 1984. Uh-huh. Los documentales son La Guardería, para el caso de Montoneros, y El Edificio uh-huh. de los Chilenos, para el caso de los... para el caso de los chilenos. Bien, como otra de las enseñanzas que ha dejado Fidel y la Revolución Cubana. Claro, el gran contagio, ¿no? De ese espíritu solidario internacionalista. Claro, y el gran reto para los cubanos ahora que se vayan transformando las políticas exteriores dentro de la isla. Uh-huh. También era interesante en el homenaje el otro día a Fidel, cuando había un montón de presidentes, el homenaje que les rendían algunos mandatarios que vinieron desde África sobre el rol importantísimo que ocupó Cuba en distintos países, sobre todo en algunos países que brindaron guerras, etcétera, para liberarse, digamos, el rol más que importante que ocuparon ahí. La verdad, un país en el medio del Caribe diminuto ayudando a países en la otra punta del mundo es algo que, por lo que transmitían, digamos, esos líderes, algo que los pueblos no se olvidan y que la solidaridad que logran transmitir los cubanos cuando cumplen con sus misiones internacionalistas es profunda y la verdad muy admirable. Un internacionalismo que se ve en cientos de miles de médicos y médicas cubanos en más de 100 países, que también se ven cómo Cuba ayudó a alfabetizar muchos lados y se transformó en el primer también territorio libre de analfabetismo, y que también, como decía Bele, se expandió por África y también en Angola, ¿no? Sí, el internacionalismo en Cuba, el internacionalismo cubano en los procesos de descolonialización africano su antecedente más importante serían las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. No hay experiencias similares que piensen la transformación política, social y económica del mundo. Y yo rescaté un fragmento de un audio de Fidel en un discurso ante la ONU a propósito de la independencia de Angola. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. Nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, lógico, que no lo entiendan, porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Cuba, qué linda es Cuba. Escuchábamos ahí a Fidel defendiendo el internacionalismo. Explicándoselo también a los yanquis, ¿no? Sí, tal cual. Porque si algo diferencia a Cuba de Estados Unidos es justamente cómo y de qué manera intervienen en países. Digamos, Fidel decía, bueno, entonces, ¿por qué se preguntan por qué? No hay una razón oculta o no hay un interés económico que mueva eso. Nunca lo van a entender los imperialistas, ¿no, verdad? No. Gracias, Era, por lo que aportaste hoy, poner a Fidel y a la Revolución Cubana en contexto histórico y también tu aporte a lo largo de todo el año. Esperemos que firmes contrato con la producción para renovar el 2017. Bueno, veremos y veremos qué tal me va en migración. Todo empieza, todo tiene su epílogo, todo programa arranca y toda temporada también... Todo tiene su final. Déjenme cantar, ¿puedo cantar? Nada dura para siempre. Mira cómo mueve los hombros Vicky, quiere bailar salsa. Vicky es la más morena, así que se supone que no por esencialismo biológico que es la que mejor va a bailar salsa. Nos despedimos bailando como debe ser, nos despedimos con alegría a pesar de este año que tuvimos en América Latina y el Caribe. Nos despedimos con cada uno y cada una que va a dar su muy breve saludo final. 30 segundos para despedirse. Entre todos tiene Álvaro, 30 nuestro... Segundos. me olvidé cómo se dice el nombre. El comandante técnico. En jefe de los botoncitos. El técnico, no, el operador, nombre técnico. El operador técnico, el señor Álvaro. 30 segundos. Sí, es ya. Un montón de tiempo. Listo, lo perdiste. No. Te quedan 23. No, yo sé contar. Número 65. 15. Bueno, me pongo nervioso. No, bueno, no, muchas gracias, Álvaro. Pasaba Álvaro, nuestro operador. Tengo un dato muy interesante vinculado con soñar con el número 65. Soñar con el número 65 representa un cambio negativo en asuntos relacionados con la apertura o el cierre. Pero acá, claro, la interpretación optimista que le dio Lupita es que yo no la encontré porque el optimismo no me llevo bien con el optimismo, es que estamos tristes. El cambio negativo es que solo estamos tristes porque termina al sur del Río Bravo. Claro. O sea, el cierre del sur del Río Bravo nos pone tristes y eso es negativo. Bien. Así que perfecto, da número 65. Seguramente hay mucha gente que soñó con el 65. Sí, y jueguenlo. Sí. Que es el cazador. También si van a un cazador, jueguen al 65. Bueno, la numerología estuvo presente. Sugerencia cinéfila, solo nombre, me parece, de la película. No creo que lleguemos a mucho más. No voy a recomendar una película, voy a recomendar a un cineasta que hay muchos de sus cortometrajes, sobre todo, y algunos largos también en YouTube. Un cineasta cubano, uno de los cineastas más importantes post-revolución. Me refiero a Santiago Álvarez, de un cineasta de la generación de Tomás Gutiérrez Alea y demás. Recomiendo varias de sus películas, entre ellas 79 Primaveras, Now, y sobre todo las más ligadas a la experiencia cubana, porque él trabajaba no solamente con temas de adentro de Cuba, sino también de otros países. Recomiendo mucho los documentales Hasta la Victoria Siempre y Mi Hermano Fidel, son dos documentales cortos de 15 a 20 minutos cada uno sobre el proceso revolucionario en Cuba. Bien atinado ahí la sugerencia de Álvaro, de Tupac Álvaro. Santiago Álvarez, gran cineasta cubano. Se despide nuestra alma madre, nuestra madrina, nuestra guía espiritual, nuestra levantadora de ánimo. Nuestra vanguardia de la alegría, la señorita Lupita. Bueno, primero un abrazo lo más grande que se pueda, que dure todo el verano y todo el invierno para quienes nos están escuchando. Quiero rescatar que Nilda nos mandó un segundo mensaje con la bandera argentina y la venezolana y muchos corazones, así que adelante con el integracionismo y el internacionalismo. Y quisiera proponer que todos, el 31 de diciembre a las 12 donde estemos, hagamos el brindis lo más grande que se pueda para un 2017 con una mejor perspectiva para América Latina. Gracias, Lupita, por ser parte de este programa. Preséntenos a usted, por favor, a todo el equipo rápidamente. Vaya presentando usted. Bien, aquí Lucio, Victoria, Juan y Agustín, que van a dar un pequeño saludito cada uno. Bueno, compañeros, nos encontraremos el año que viene. Gracias por la participación y feliz año nuevo y un mejor año para toda América Latina. Esperemos que apruebe ahí la pasantía de Lupita. La querida, bueno, Vicky. Por acá también, gracias por lo compartido, lo transitado, y vamos por más en el 2017. ¿Dale? Ahí gracias, va. Vicky. Vamos arriba. Juancito. Bueno, a mí me gustaría cerrar con la idea esta del abrazo, del poema que escuchamos hace un rato, como para encarar el 2017 con energía renovada y a pleno. Y por último llega Agustín, nuestro productor general y viajador. El niño mimado. El niño también. Mimado. Bueno, un saludo enorme para todos y esperamos eso, que en el 2017, después de este abrazo caracol que vamos a hacer acá, sea un año que nos encuentre con muchas victorias, más que las del 2016, ¿no? Gracias, querido Agus, por todo lo que has aportado durante todo este año. Agradecemos con mucho ahínco, ahí está, esa es la palabra adecuada, a todas las radios. Sinceramente es un gustazo, un honor que todas las radios que se transmiten al sur del Río Bravo en América Latina y el Caribe. No seríamos nada sin ellas. No seríamos nada, y creo que es parte de la esencia de este programa poder seguir derribando fronteras y seguir hermanándonos, acuerpándonos, como se dice, entre los distintos pueblos de nuestra querida matria y patria grande. Y también agradecemos a todos los oyentes y las oyentas de los diferentes países y de acá, de La Plata, de Argentina, que escuchan al sur del Río Bravo. Gracias por estar del otro lado de la radio, de la computadora. Será hasta la próxima. Fue un excelente año como programa, no tan bien como América Latina, pero sabemos que los procesos pasan por otros lugares, así que aquí estamos. Se va esta segunda temporada de Al Sur del Río Bravo. Nos reencontraremos a comienzos del año que viene. En estos tiempos oscuros que vive nuestra querida América Latina, más que nunca nos toca rescatar este legado de Fidel de no renunciar jamás a la construcción del socialismo, aún en las peores circunstancias, no renunciar jamás a las utopías que se pueden llevar a cabo aún en las peores condiciones. En estos momentos de retroceso en nuestra América nos toca rescatar las enseñanzas de Fidel, del Che, de Manuelita Sáenz, de Juana Zurduy, de tantos y tantas que han dado su vida por este sueño de una América Latina unida y libre. Nos vamos con el desafío, la invitación que siempre hacemos y que a Lupita le sale tan bien. Entonces, te invitamos, te desafiamos a... a sentir y pensarte latinoamericanamente. Digamos como el Che, cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre.